No, bueno, ahorita es importante entender que ahí viene el gas natural. Yo creo que ahorita hasta antier, por ejemplo, fuimos testigos de cómo se abre un centro de distribución impresionante entre dos grupos muy fuertes, el grupo Cubo y el grupo de Herdes, de los Hernández Pons y el señor Senderos. La visita se enmarca precisamente en que le siguen apostando. Algo que dijo aquí el doctor Rosín, independientemente de todo lo que esté pasando, independientemente de las amenazas del señor Trump, que las hemos tenido ya por un buen tiempo, desde que él entró inclusive a la presidencia, independientemente de todo, la gente le sigue, grupos como estos grandes, importantes, a mí me llama mucho la atención, le siguen apostando a la inversión. Y yo creo que eso te da pues mucha tranquilidad, ¿no? Si esos grupos que son grandes, son muy importantes, le siguen apostando, pues bueno, nosotros nos reanima mucho, nos